Buenas noches, queridos internautas oyentes o audiencia en general, los fieles seguidores que desde el boom del día uno estuvieron con nosotros y no nos han abandonado. Mi papá ya no está con nosotros. Bueno, muchachos, buenas noches. Hoy cambiamos la alineación completamente por dos deserciones y por un invitado especial. Juliana, hola. Hola, Ernest. Buenas noches a todos nuestros Spotify escuchas. Efectivamente, tenemos dos bajas. Me atrevo a creer que... Una más baja que la otra. Una mucho, mucho más baja que la otra. Me atrevo a creer que la más baja está o en Montañita o en Salinas. Ya nos enteraremos. Y la otra baja está de seguro muchándose con una oveja en algún recodo de camino vecinal. En el frío páramo llano de... ¿Cómo es que se llama esa zona? Guano. Guano. Simón, bueno, hoy tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, que desde hace muchos años nos ha venido insistiendo constantemente que lo dejemos grabar con nosotros, pero nosotros lo hemos ignorado de una manera... casi de niño de jardín, de infantes. Fernandito X, le vamos a decir para que no haya ninguna asociación con alguna otra persona. Hola, ¿cómo te va? Hola, muy, muy buenas noches a todos, noches en horario ecuatoriano. La verdad es que no, nunca había insistido en estar en este podcast, así que sí te voy a contradecir. Pero no, siempre es bueno el estar acompañado, el reencontrarme así sea por este medio con ustedes, porque la verdad es que hace mucho que no conversaba con ustedes, y me pareció súper chévere los temas que se van a tocar hoy, y por supuesto que muchas gracias por la invitación, qué pena que no estuvieron los demás, pero no, muchas gracias por la invitación, y a ver en qué podemos opinar y qué podemos colaborar aquí. En realidad ellos se los pierden, chévere. Esto de aquí va a ser catalogado como un episodio especial, por la ausencia histórico. De esos dos. Histórico, así es. Un ícono que quedará plasmado en los anales de internet. ¿Ah? Ya está, ya lo di. Bueno, a ver, entremos a materia. Este episodio va a ser muy, muy, muy, muy, muy total, casi totalmente. Vamos a tratar el boom del mundillo que por lo general nos referimos y hablamos que son los personajes de cómics y su transmutación a otros medios. Su evolución, bueno, su evolución. Vamos a hablar de WandaVision, que es lo primero que vemos de Marvel desde hace... ¿Cuánto? ¿Año y medio? No me acuerdo ya. Sí, puede ser. Tanto que ha pasado desde... ¿Cuál fue la última película? Creo que Spider-Man. Spider-Man, ajá. Claro. Spider-Man. Sí. O sea, bastante tiempo y la verdad es que nos han demostrado que pueden hacer productos para, entre comillas, televisión de una calidad superior a muchas de las cosas que hemos visto. Una serie muy bien escrita, una serie muy bien, bastante, bastante bien actuada, de hecho. Tenemos dos temas importantes. DC, con el tráiler que vimos recientemente, que es algo brevísimo que vamos a tratar, y luego sí abordamos todo lo que tiene que ver con WandaVision, que es... Bueno, yo no soy tan fan de Marvel, pero en un día me vi los 6 episodios que me insistieron, ahí sí me insistieron, porque ya pasaba de ignorante, pero estuvo genial. Sí. Bueno, ya que lo mencionaste tú, se vio el... pongámonos en contexto, estamos a 15 de febrero, estamos a 3 episodios de que termine WandaVision, y estamos un día después de que HBO Max presentó el último tráiler del Snyder Cut de Justice League, que, no sé, es como No sé. ¿Qué tanto? Es como ver el mismo, es como ver el mismo Fiat Uno con un tapizado distinto, nada más. O sea, no, no, no está. ¿Qué tanto puedes esperar tú, por más Snyder Cut que haya o todo lo demás? La película original, ¿cuánto duraba? Ya más de 2 horas, supongo. Sí, 2 horas. Y, claro, duraba casi 3. Casi 3. Y creo que ahora están prometiendo 4 horas. Uf. Y realmente no sé de qué. O sea, va a ser bien interesante porque, a menos que haya alguna sorpresa mayúscula, tanto el inicio como el final van a ser lo mismo. No pueden cambiar eso. Y en realidad, tal vez al interior pueden mejorar un poco los hilos, puede ampliarse el futuro del DC Universe, pueden ampliarse horizontes dentro de ello, o pueden empezar a abrir puertas dentro de lo que ya estuvieron haciendo, pueden tratar de aclarar cosas, de darle mayor encadenamiento, de darle mayor lógica a algunas de las cosas que pasaron adentro de Justice League, pero aparte de eso va a estar complicado que realmente la gente se amontone, aparte por la pandemia, a verla, aunque hay que ver, ¿no? Pero yo no lo creo. Yo tampoco, y sabes que... Sí, dale. Sí, decía que yo tampoco lo creo, porque más allá de eso, ahorita la última película que tiene DC creo que es Wonder Woman, ¿no? Y Wonder Woman no es que te aportó algo para que enganche con estas modificaciones. Mala. Sí, resumen, mala, que vaya a tener es el Snyder... Valga la clarificación, muy mala, que vaya a tener esta nueva película con media hora más de cinta. ¿Qué tiene de diferente? Yo lo veo más bien como una acción desesperada para tratar de alcanzar a Marvel con todo lo que está haciendo. No tienen tiempo, no tienen películas, no hay suficiente esquema para armar todo lo que es el multiverso. ¿Qué quieren hacer con esto? No tengo la menor idea. A ver, Ya creo que lo habíamos medio conversado en un episodio anterior, uh-huh. Creo. Sí. Bueno, Julián y yo somos los únicos, creo, en este podcast que le ponemos dos fichas siempre a DC o en alguna de las cosas que ellos pongan. Tratan de hacer. En televisión, en cine. Pero la verdad es que han venido con las dos últimas películas que hemos visto de por lo menos este, ya no es un universo extendido de DC porque está hecho todo un verdadero desastre. Son terribles, la de Harley Quinn y la de La Mujer Maravilla, son muy malas. Sí. No hay dónde darle vueltas y creer que había algún futuro para mejorar. Quizás lo que puede ser, como decía Fernando, es que le den otro giro. Tengo una pregunta. No creo que vayan a regresar a lo mismo. Tengo una pregunta allí. Actualmente esos productos de DC se veían vía web, creo que en DC Universe o algo por el estilo que tenían. Ahora, bueno, por el lado de Warner, seguramente van a pasar a HBO Max. ¿Cuáles productos irían por HBO Max? Todos los productos que están en DC Universe ahora pasan a HBO Max. ¿Tienes alguna idea de cómo van a resolver ese asunto? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con series como Titans, que era el live action? ¿Qué va a pasar con Doom Patrol? ¿Y qué va a pasar con todas las demás películas? ¿Todo va a pasar a HBO Max? ¿O cómo van a hacer? ¿Tienes alguna idea de cómo van a resolver eso? Sinceramente, En teoría pasan a HBO Max, Titans... De hecho, ya la puedes ver en HBO. Y Doom Patrol también. Okay. Y el Swamp Thing también, que creo duró una sola temporada. Uh-huh. O sea, Doom Patrol es muy buena en realidad. A mí sí me gustó la serie. Supongo yo que en algún punto van a tener que unir el CW, el Warner Channel, el canal que tiene el Arrowverse y el Flash y toda esa vaina, los van a tener que unir de alguna forma. Uh-huh. O quizás lo mantengan como lo han mantenido, que la idea de ellos es desde ahí plantear el multiverso. O sea, para ellos siempre lo han mencionado de esa forma, siempre, o por lo menos lo pusieron muy claro cuando hicieron un episodio, creo que de cuatro capítulos en Flash, en la última temporada en que... Ajá. Metían al Flash de Snyder, metían a, a los al Superman de Smallville, al Superman de Superman y Lois, o sea, no diría que se adelantaron a Marvel en ese sentido y ya tratando lo hacen, de dejar lo de hacen, lado de esa... Lo hacen de manera muy desordenada, apresurada, atropellada. Así es como hacen ellos las cosas. Exactamente. Sí. Y hay algo que alguna vez conversamos aquí, muy posiblemente, o sea, DC como tal, como empresa de contenidos, está salvándose de terminar de ahogarse por milagros. Entonces quizás en algún punto venga Disney y diga, ¡hey! ¿Quieren venir también ustedes? Y ahí no, ya pero ellos no se lo van a aprobar. Eso ya sería monopolio, no se lo van a aprobar. No, sabes que no necesariamente. Pero bueno, ese sería otro episodio incluso. Correcto, sí. Que podríamos hablar de okay. Yo estoy molesta con DC, con Disney Plus, porque pagando $6 al mes y hasta el día de hoy, después de 3 meses de haber consolidado la venta, no suben las temporadas anteriores de los Simpsons. No entiendo. Eso sube con Star. Pero yo sugiero que terminemos lo de DC para entrar luego a ese asunto. Sí. O sea, yo creo que lo de Snyder... Más que para darle una segunda oportunidad a Snyder o seguir el movimiento de alguien que en internet lo quiso y lo pidió y que es puro verso eso ahí. En realidad es una pieza más para apalancar el servicio de los manes, que es HBO Max. O sea, sí. Va más por ese lado. No, no es otra cosa, no lo veo de otra forma. No pienses que es una licencia creativa que le dieron a Snyder. No, simplemente le dijeron, marketing. ¿Sabes qué? Vendamos suscripciones, porque tenemos que venderlas de alguna forma. Y ojo, que no lo van a mostrar en 4 horas seguidas, van a ser 4 días seguidos que vas a ver una hora de como, de la Liga como de la si Justicia. Fuera una miniserie. ¿Cómo lo definieron? Porque estaban por definir eso. Es una miniserie. Pero había dicho Snyder que no quería que fuera miniserie, él quería que la gente se sentara 4 horas a ver su producto. ¿Quién se va a sentar 4 horas a ver una película? Yo también, o sea, ponte la mano en el corazón. ¿Te sentarías 4 horas a ver una película? Pregunto. Si fuera El Señor de los Anillos, quizás. Si fuera un Viernes Santo, también. Y ni siquiera voy a hablar sobre Las Palmas July de hace 40 años, pero eso es otro día. Es verdad. Pregunto. ¿Va a haber más Affleck? ¿Va a haber más Cavill? ¿Va a haber más...? O sea, Mujer Maravilla todavía creo que vamos a tener bastante, porque todavía tiene bastante que ofrecer la chica. O sea... ¿Pero van a seguir ellos o ya vamos a matar esto? No te lo termino de decir. Lo que más... lo más cercano que está de que ocurra es un... lo que pasó hace, creo, ¿cuántos eran? 10 años. Un evento de DC que se llamaba Flashpoint, que lo que hacían es que todo se concentraba a través del Flash y él cambiaba los multiversos en los cuales traía incluso... O sea, el tema de los multiversos lo trabajan con Flash, en vez de, qué sé yo, con Wanda o con el Doctor Strange. Eso en teoría está confirmado, porque en teoría iba a regresar Ben Affleck para un pequeño papel, va Michael Keaton también haciendo el Batman del man, Dios en teoría. Eso es teoría. ¿Y el Batman del chiquito este del vampiro? Y el Batman del chiquito del vampiro todavía está ahí, entonces, o sea, todavía es muchos grises por ese lado. No creo que siga, no creo que regrese la idea de Snyder. De alguna forma la van a cambiar. Se dice que Henry Cavill sí va a regresar, se dice por ahí, en rumores, que supuestamente ya está bastante hablado. Y la Aquaman, en realidad bien. De esa manera, no le encuentran una buena película a Aquaman. Siguen pensando en montarlo sobre caballito de mar, porque no le encuentra idea. Es buena la película, sí es buena la película. Sí, sí es buena. La de Aquaman. Pero es me buena. Refiero a que va a volver, ¿habrá otra? Sí, sí. Hay un Aquaman 2 que ya se está haciendo, creo. Shazam 2 ya, ya mismo este año salen. Muy bien, ok. O sea, por ese lado siguen trayendo pequeñas historias, creo yo. Todavía no creo que vayan a hacer un... No creo que se lancen todavía una idea de hagamos un universo en que todo esté conectado. No creo que puedan, porque todo es un desastre, entonces... Sí, correcto. Supongo que van a seguir con la idea de... Pequeños, y, para que pequeños, todo pequeños terminen, y para que todo termine en un Marta, mejor lo dejo morir ahí. Así es. Sí. Pero, no sé, el tráiler, volviendo al tráiler, presentó cosas que... A ver, a mí sinceramente cuando vi la versión de Batman vs. Superman extendida, habían cosas que... O sea, seguía estando el Marta del final, seguía estando el desastre del final, que asumo yo que dicen por ahí que fue muy, más... presión de los ejecutivos de Warner que otra cosa, pero la historia tenía más sentido con las pequeños, ¿qué fueron? 10 minutos, 15 minutos que agregaron de celos. Interesante, pues. Tenía mucho más sentido, o sea, aquel thriller de investigación de Lois Lane por la bala y toda esa vaina, lo trabajaron más, la investigación de que hacía Clark Kent sobre el Batman en Ciudad Gótica, también la trabajaron más, o sea, todo iba muy bien hasta que salió Doomsday, o sea, el desastre siempre fue, o sea, siempre terminó en ese desastre, pero la parte anterior era bastante interesante y de hecho creo que sí lo conversamos aquí con Rubén, de que nos gustó bastante la nueva versión, pero... Quizás mejore la versión de Snyder. No sé qué tanto. Bien. Algo, supongo. No sí, sé. Yo todavía le tengo fe al pedacito que salió del Joker. No sé. En realidad, yo creo que va... A ver, veamos. Vamos en contexto. Para el año de mierda que hemos tenido, yo creo que 4 horas de entretenimiento de esa calidad, creo que las vamos a agradecer, así sean... Más o menos, nada más. No creo que nos cambie el mundo, pero tampoco creo que no querramos botar la computadora por la ventana. Creo. Espero que no. Y así va con estos manos. Muy bien. Y lo cerramos ahí, creo yo. No hay mucho más que decir con no esto. No hay mucho más. No. Entonces entremos, Julianita, al meollo del asunto. A la carne. WandaVision. A ver, ¿cómo ustedes creen que siga de aquí a los siguientes 2 episodios? Teoricemos. 2 o 3? 3 creo que son, dijo Ernest. 9 son, ¿no? Son 9 creo que son 2. Por eso, vamos en 6. Faltan 3. 7, 8, 9. Disculpe. Pásale la tabla, faltan 3. Señor, por favor. Faltan 3, ¿no? Faltan 3. No sé, a ver, yo la vi, creo que el domingo, ayer. Ayer la vi, de una sola, corrida, desde la mañana. Me pareció buenísima la serie. No, me encantó. Pero igual, digamos, no entiendo toda la trama, porque tiene demasiadas cosas de los cómics como tal que los están llevando al streaming de Disney Plus. Entonces hay unas teorías por ahí que estuve viendo de un demonio que puede ser el que generó, digamos, como que la confusión en la cabeza de Wanda, pero también te hablan sobre el nivel de locura que puede estar teniendo ella y cómo va a repercutir en la realidad como tal. Ni siquiera en lo que ella está creando en ese domo, sino en la realidad. Ok, vayamos por ahí. ¿Quién creen ustedes que es el verdadero villano de la serie? Porque tiene que haber un villano. Claro. ¿Es Wanda? ¿Es el director de S.W.O.R.D. o es alguien más? No se digan. ¿O es el hermano? Eso es, sí, también. Por ahí también lo pensé. Porque primero, es que no es el Pietro de la porción del universo de ella. O sea, es el Pietro que nosotros conocemos de X-Men. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué pasó? Es el ratón. Es el ratón. Ahí hay algo bien interesante. Bueno, yo no soy ni de broma experto como ustedes en cuestión de cómics o comprar de revistas. Es que no va por ahí. Eso. Pero, no pero, creo que vaya pero, por ahí. Yo no creo que vaya por cómics porque esto aquí siempre va por otro lado. Hay algo importante, pero sí hay algo. Como tú bien dijiste, WandaVision es la primera producción que viene después de... sería la segunda producción luego del regreso de claro. Luego de lo que pasó, sí, del Blitz, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Del Blitz. El Blip. Del Blip, correcto. Luego del Blip sería la segunda producción. Y hay algo súper interesante no sé si se va tanto por el lado de los cómics, porque en realidad las películas de todo el UCM no se refieren necesariamente y de manera exacta a los cómics, sino que yo creo que claro. Terminan haciendo una especie así como tú tienes un cómic que siguió una línea del tiempo y luego 10 años después los mismos personajes siguieron otra línea del tiempo, empieza a sentir que el UCM fue otra línea del tiempo que por supuesto tiene similitudes muy grandes con el cómic, aparte que tenían como productor al que creaba los personajes, pero que crean hasta cierto punto su propio universo que se termina referenciando como una telaraña unos con otros. Cuando empiezas a ver WandaVision, terminas poco a poco, si lo ves cada capítulo una o dos veces, encontrando referencias a montones de capítulos del UCM o de películas del UCM, ¿ya? Sí. Y tal como te pasa en el UCM, si te pierdes una pequeña frase porque te quedaste dormido en el cine, porque íbamos al cine a la medianoche a ver todos los estrenos, pestañeaste y te quedaste dormido y no viste un pequeñísimo detalle, te perdiste una referencia que va un año, dos años o tres años después, en dos o tres o cuatro películas después. Y me parece que la línea que toma WandaVision es exactamente la línea de todas las demás películas del UCM, donde pestañeas y te perdiste un detalle grande. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando estás viendo, bueno, ya hemos visto todos los capítulos anteriores, así que no voy a adelantar nada, solo que los estoy tratando de meter más o menos en la línea. Por ejemplo, si estás viendo Capitana Marvel, que en realidad tiene muchísimo que ver con WandaVision, porque en Capitana Marvel... La mamá es, ¿no? Pero ahorita estamos viendo a la hija de la mamá, digamos que la sobrina, por así decirlo, porque se querían mucho. La mamá Rambo. A la modista, digamos que estamos viendo a la modista de Capitana Marvel. A la modista de Capitana Estamos Marvel. Viendo a la modista de Capitana por Marvel, así es. Estamos viendo a la modista de Capitana Marvel. Claro, por la man que hizo el traje de Capitana Marvel. En la última conversación, cuando ya se han resuelto todos los problemas, cuando están sentados en la mesa Nick Fury, cuando está la mamá y la hija Rambo, cuando estás viendo a los extraterrestres, a los Skrulls, creo que son, a los Skrulls, correcto, cuando estás viendo a los Skrulls, hay un momento en la conversación donde están conversando la nena Rambo, que es la que ahora estás viendo en WandaVision, y está conversando con Nick Fury, y le pregunta, oye, ¿y cuándo voy a poder ir al espacio? O algo así, y Fury le dice, claro, vas a poder ir al espacio cuando puedas brillar como la tía Carol, y puedas volar como la tía Carol. O sea, chuta, estamos hablando de cuántas películas antes, estamos hablando de tres películas antes, y aunque te parezca mentira, en ese lugar donde hay los pequeños detalles, terminan dándote una pista de lo que va a venir después. Es para darte un ejemplo, o sea, hace tres películas probablemente te están resolviendo te están resolviendo un pequeño detalle que tienes acá en WandaVision. Por ejemplo, y agarrándome lo que tú estás diciendo, se han dado cuenta de la cantidad descomunal de cosas que nos están abriendo los manes en esta serie. Sí. O sea, yo personalmente y de manera sólida estoy viendo al menos unas cuatro grandes aristas que podrían lanzarse para distintos lados. O sea, es lo que tú dices, o sea, es una referencia cíclica de los manes, pero que al final te va abriendo mucho más. Para mí, WandaVision es mucho más... En la segunda postcréditos de Soldado del Invierno, en el último postcrédito de Soldado del Invierno, cuando Stroker, que es el que después lo ves como malo en la era de Ultron, si mal no recuerdo, al final de Soldado del Invierno, ya está Stroker, ya tiene el tercer acto, y más allá se te dice, ¿y qué vamos a hacer con los gemelos? Y yo cuando vi por primera vez Soldado del Invierno, yo primero vi el tercer acto y recordaba la piedrita azul, que era lo que hacía, pero después cuando habla de los gemelos, y un gemelo era el que se movía rápido, pero estaba encerrado en una habitación, y luego veía a una chica que estaba, que jugaba con unos cubitos y lo que sea, yo, con todo respeto, yo veía esa parte en, como poscrédito, y decía, ¿y a mí qué me importa? ¿Y esto qué tiene que ver? Y yo, ¿De qué están hablando? Cuando te das cuenta que eso después se ve dos películas después en Ultron, y eso se ve cuatro películas después y una serie después en WandaVision, y las referencias son realmente increíbles, donde pestañaste, te quedaste, y solo voy a terminar con las referencias porque hay cientos de referencias, sí. Solo voy a terminar como sí. Referencia, en este capítulo, en el 6, cuando está el hermano, bueno, yo le voy a decir Quicksilver, cuando viene Quicksilver y está conversando con Wanda en su disfraz de brujita, y están conversando y en un momento Wanda le dice que está preocupada porque acaba de mostrar los poderes y todo lo demás, y viene Quicksilver y le dice, pues a mí me parece mucho más importante lo que hiciste con los niños que lo que estás haciendo, sí. que en su momento lo que hiciste, que fue provocarle pesadillas a otros o mover o lanzar rayitos. En solo esa frase, uh-huh. Estás recordando uh-huh. los poderes que ella tuvo provocándole pesadillas a los Avengers en la era de Ultron, y los rayitos que ya vino, por ejemplo, en Civil War. En Endgame. Cuando ya podía usarlo, por supuesto, en Civil War, en Endgame y en todas ellas. O sea, te pierdes una frase y te acabas de perder dos películas de referencia. Es lo que... Y la frase quizás te está abriendo... Wandavision se comporta igual que las demás películas. Y la frase te está abriendo, además, la posibilidad a dos franquicias más, dale, por dale. Lo menos. A ver. A los Young Avengers, que es algo que de ley va, ya lo ves que se está armando con la hija de Hawkeye, ah. Con la hija de Iron Man, con la hija de Ant-Man. Mm-hmm. O sea, eso de ahí, por lo menos, y aparte, a los Hombres X. Claro. O sea... En esa sola línea misma. Y a los cuatro fantásticos. Bueno, eso ahí ya, o sea, ya es terrible. Es ya, una, ya es para una volverse cosa loco. Impresionante. O sea, es una cosa impresionante. Yo estoy emocionada. Sí, en realidad estamos viendo, o sea, si ya les daba a la gente miedo lo que habían logrado con Endgame, yo creo que a partir de ahora son 20 años más por lo menos de Marvel. Como sí, bajito. Porque míralo así. ¿Qué es lo que terminó reuniendo todos los factores y todos los superhéroes? Y esto me da mucha risa. En Endgame, bueno, en Infinity War y en Endgame. Al final todos tenían y todos se unieron porque tenían que derrotar a un malo que tenía como sueño el desaparecer la mitad de la población del universo. Y la manera más fácil era a través de las gemas, porque en su propio planeta ya lo había hecho, pero a lo sucio, ¿no? Pero lo quería hacer ahora todo el universo y al final lo hizo. Pero si te das cuenta... es malo, pero no es tan malo. O sea, no les va a Marvel, no les va a resultar tan difícil el encontrar un malo más malo, porque este era malo, pero no era tan malo. A mi parecer, Thanos no era tan malo, tenía sus ideas, pero no era tan malo. Entonces, si pueden encontrar un malo más malo, y creo que sí lo van a encontrar, se les va a hacer bastante fácil el buscar la manera de reunir a los personajes que tengan en ese momento. Y como tú dices, abrirles universos y crear historias nuevas. Y lo que acabas de decir con los malos, más malos que pueden salir, yo creo que aquí va a salir un malo con bastante potencial. De esta, WandaVision. De esta. Sea sí. Quien sea. ¿Cuáles son los malos más malos de todos los malos de Marvel? No, pero sin conocer de cómics. Hablemos solamente del DC. Dale. Porque enfócate en el MCU. Digamos que no vas a los cómics, enfócate en el MCU. Sí. Ahí enfócate. Lo que yo conozco, Loki es malo, no sé qué tan malo. Y también maneja otra realidad, y también maneja magia, y tienes una película nueva de Thor que está en desarrollo. Ojo, a Thanos recién lo vimos en Avengers. O sea, no es que lo vamos a ir conociendo de una. Yo creo que va a ser, o sea, no, para empezar, no creo que esta temporada acabe bien. Por ningún lado. No, creo que nos va, No, no, el final de WandaVision va a ser malo. Corazón partidito. Malo, sí. No porque sea malo, sino porque te va a decepcionar, porque malo, te va a doler, te porque te va a poner triste, te va a hacer llorar. Te va a doler. No, míralo así. Te va a doler. No va a ser, ay, WandaVision no va a tener un final feliz. Eso está clarísimo. No, no va a tener un final feliz. Es así, o sea, ya lo viste cuando en este capítulo te diste cuenta que Visión fuera del hexágono de la man no funciona. Ahí ya dijiste... Esto va a terminar medio feo. WandaVision va a ser el primer acto. El primer acto va a ser WandaVision. Nos está llegando un infiltrado. Hola, Fernando. A través de una onda de microondas. Sí, ¿sabes? No sé si se me escucha bien. Un saludo a todos. Sí. Un abrazo. Todo bien, se escucha muy ¿cómo bien? ¿Cómo así? Te cuento que justamente en este periodo me he dedicado a la parrilla. Justamente terminé de hacer una picañita, comer con la familia y todo, y me senté a la cama y me puse a ver YouTube. Tú sabes que entras a YouTube a veces y te puedes quedar media hora ahí. Y entré eso, ¿qué tiene que ser hoy? ¿Qué tiene que ser hoy? Y boom, me cayeron las fichas. Y estabas viendo los TikToks de los candidatos a la presidencia, di la verdad. No, en realidad te cuento que cogí... Me puse a ver, no sé si han visto alguna vez History of Rap, que hace un segmento de Justin Timberlake con Jimmy Fallon, me parece que es. Ajá, pero cogí el video, escogí el video que es todo un compilado de creo que como son una hora, creo, de todos los, del 1 al 7. Entonces me quedé en el 5 y reaccioné. Perdón, amigos. Bien. Bueno, te ponemos al tanto. Estamos ahorita hablando de WandaVision. Y de cómo, cuáles son nuestras proyecciones para los últimos episodios que faltan. Ah, yo creo que... Ya estábamos hablando de lo mal que puede terminar, de los villanos que pueden... No, va a terminar re mal. No los hemos mencionado, no hemos entrado ahí, pero estábamos haciendo un análisis previo de lo que ha significado, o puede significar esta serie para el resto de lo que veamos ahora en adelante. Yo creo que dentro de la pandemia, que reescribió toda la fase 4, porque... acordémonos que esto iba a ser en cuarto lugar, me parece que iba a arrancar con Black Widow y venía Soldier, y después venía WandaVision, me parece, no era la entrada, pero como entrada a la fase 4 está espectacular. Creo que todos repetimos, este es el mejor capítulo de WandaVision y lo repetimos 5 veces. Cada capítulo supera en producción al siguiente. Pero sabes que creo yo, Black Widow, yo, para mí que es como un cerrar cosas y abrir otras pequeñas. Pero sí, es verdad, o sea, en el orden de... ¿En el cronograma inicial? De lanzamientos, esto no era lo... ¿Qué cosa? No, en el cronograma inicial arrancaba con Black Widow. Pero, ¿y esa película se suspendió? ¿Se la va a relanzar este año, el próximo año? De lo último que leí, están empecinados de que sea por cine. ¡Qué chucha! Dijo Lucho. Quieren ponerlo en mayo. En mayo. Lo que pasa es que el cronograma de estrenos del cine, yo me imagino, Mancito, que tiene que cambiar el cronograma. Bueno, ya salimos de una cepa y de repente tienes tres cepas más. Entonces, el mamá manda su cronograma y a los 3 días se cancela otra vez. Claro, debe ya haberse cambiado de trabajo unas 5 veces, pobrecito. Entonces, es que igual en ningún servicio de stream va a recibir el millón de millones de dólares. Pues, entonces, sí, es la gran diferencia por más claro, Disney Plus que tenga. Claro. Claro. Pero sí, o sea, bueno, ¿cuáles son tus ideas y teorías para el final de WandaVision? Bueno, yo creo que la verdad es que Mephisto me la están cantando tanto que a veces pienso de que me van a hacer el último gran twist y por ahí no va a ir. Pero la verdad es que la están cantando, pero ya con mariachi ya. Pero, ¿sabes por qué no creo? ¿Sabes por qué no creo que sea Mephisto? ¿Por qué no crees? Por algo que en algún lado leí y sí tiene lógica. Mephisto es el demonio. Yeah. Y vender cosas de ese tipo, o sea, el diablo o algo así muy místico, a China es medio jodido. O sea, yo no vería, es más fácil vender ciencia, es más fácil vender a meterse con ese tipo de cosas de esotéricas. Quizás estoy equivocado totalmente, pero sí me pareció bastante lógico de que no vaya por ese lado. Aparte, le vale tres cantiflores de cualquier lado. Así. Yo digo que eso es un punto distinto, porque es lo que decía también Fer X al inicio. O sea, tienes esta construcción del personaje de Thanos, que no es solamente la última película, sino toda una historia de algunos años de películas, y te sacas a un Mephisto del sombrero porque resulta que está alineado con la magia, y de acuerdo a los cómics, él es el que le hizo un rebulicio en la mente a Wanda, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Yo me sigo inclinando con la aparición de Quicksilver, que no tiene nada que ver, o al menos conocíamos que no tenía nada que ver antes de la compra esta y el hecho de que ya se unió los X-Men con todo el universo. ¿Por qué salió él? Ahora, recuerda que en este universo cinematográfico de Marvel nunca se ha adaptado 100% una historia de un cómic al cine. Uh-huh. Entonces, Correcto, eso lo dijimos. Otro universo, o sea, exacto. Así como las caricaturas o como las revistas tienen una línea y luego se inventan otra línea, porque se inventan otra línea, el UCM parece ser así, que se inventa su propia línea con sus propias referencias y su propio entramado. O sea, y el Mephisto que seguramente tú tienes, tenemos referencia en los cómics, seguramente no será el mismo Mephisto que aterrice en esta nota. Entonces, eso lo tengo clarísimo. Entonces, el Mephisto de los cómics va a ser una adaptación con las líneas argumentales que se han venido, ¿ya? No va a ser el diablo, o sea, diablo. O sea, claro, y quizás ni siquiera se llame Mephisto, sino se llame Giuliano, por ejemplo. Ahora, ¿por qué yo creo que tiene que ser un gran villano? Porque, los Funko Pop de Baby Vision no van a alcanzar, pues tú sabes que Rato Mickey siempre quiere más. Entonces tienes que tener un gran villano, claro, para que vender esos Funko Pop. Entonces, yo creo que sí. No sé si era rumor, porque realmente no alcancé a verlo, pero vieron que el Funko Pop del Quicksilver de WandaVision, ¿cuál es el nombre del personaje? Pietro Maximoff. Que le habían supuestamente en el Funko Pop pusieron Pietro Maximoff, pero no el nombre, sino que lo habían puesto entrecomillado. Ajá, sí lo vi. ¿Lo viste ese? Bien. De que, o sea, bien. Así como cuando tú lo dices entre comillas, cuando haces con los deditos. Pietro Máximo. Así, o sea, que quizás puede ser una barbaridad. Máximo. La verdad, sí vi la imagen, pero la verdad es que no supe la veracidad. Simplemente la yo tampoco alcancé a verificar. Ajá, verificar. No, no verifiqué, pero Qué feo, en este podcast solamente noticias verificadas. No, por eso no. Por eso se indicó. Simplemente lo vi ahora, hoy, me parece. Por ejemplo, cero fake news. Para, por ejemplo, para redondear, si ya vas a terminar el asunto con Black Widow, habrá que ver qué tanto le puedes sacar a Black Widow de personajes nuevos hacia el futuro, de malos nuevos hacia el futuro, porque como tú bien dices, bien podría cerrar. Me preocupa mucho de Black Widow, que está tan demorado, que a esta altura del partido, si vas a ver Black Widow, se va a parecer demasiado a Red Sparrow cuando hacía Jennifer Lawrence. O sea, son dos espías que terminan matando gente y terminan matando con snusnu a los tipos y sacando de los secretos, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tan diferente o qué más? O sea, para mí, si te va a servir de algo eso, tal vez le podría dar una entrada a Hawkeye o a la familia de Hawkeye, como ella es la tía de ellos, entre comillas, pues se lleva muy bien. Es la única salida que le estoy viendo a Black Widow, no le veo otra salida. O podría ser también un empate, quizás por eso es la fecha, para cuando esté terminando Falcon y Winter Soldier, está saliendo Black Widow. Está saliendo quizás Black por ahí también. Correcto, bueno, pero te va a parecer muchísimo Red Sparrow, en serio, o sea. En una búsqueda rápida en internet, efectivamente, el Funko Pop Pietro Maximoff, entre comillas, existe, es el número 827, entonces no es una noticia falsa. Pero yo no la verifiqué. Igual no te lo van a dar en el catálogo de Funko Pop, porque en el catálogo de Funko Pop apenas hay cuatro muñequitos. Ahí pero va, bueno, la foto, va la foto. Oye, Tocayo, pero acuérdate que, o sea, con Pietro yo tengo una disyuntiva. Que te voy a decir las dos opciones y cuál prefiero yo. Una opción, el man es Mephisto. Y digámosle Yuli. Y va por ahí el tema hasta correcto. Cómo desarrollándose. Y la otra es que el man no sea Mephisto y sea el Quicksilver de los X-Men, que yo no creo que vaya por ahí, pero y que dé la entrada en multiverso que los venimos pensando. Pero oye, tú sabes cómo yo quiero que termine esta serie, o sea. A ver, ¿cómo quieres? Pero por supuesto que yo termino, yo quiero que esta serie en sus últimos minutos tenga a Wanda ya totalmente enloquecida, habiendo arrasado con todo el planeta Tierra, llorando en el piso, así que se le vea el delineador ya corrido, hecha pelota, y de pronto que alguien la toque así en el hombro y le dice, ya es hora de irnos a casa o algo por el estilo, y que sea el papá Magneto, pues. O sea, ese es mi ideal. Por supuesto que no va a pasar, pero es mi ideal. Yo quiero que los dos, que Magneto le diga, ya, hija mía, vámonos a casa, y se la lleve, y así termine. ¿Ya? Y si quieres, al fondo, Charles Xavier, cualquiera de los dos, el viejo o el joven, y vámonos de relajo. O sea, pero sería ya lanzarnos demasiado a X-Men, y tal vez por el respeto al UCM no voy a ser tan de ese lado. A lo mejor es por respeto al UCM que no va a entrar Magneto. Ahora, pero podrían hacerlo. Elizabeth Olsen dijo que supuestamente iba a haber un cameo final tipo Luke Skywalker en Mandalorian, así a ese Para mí debería ser ¿cómo se llama? Yo le digo Picard, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Si vas a hacer un cameo, tiene que ser el Profesor X. Si vas a hacer un cameo de ese tamaño, o es Magneto o es el Profesor X. Es que si estamos hablando de un tema de control mental y de la locura que puede estar teniendo Wanda, ahí pega más el Doctor X. Pero pegan los dos, recuerda que eran mejores amigos en los 60s, en los 70s, siempre fueron amigos. Sí. Fuera de las cámaras se dan besitos, o sea, por favor. Ahora también puede ser que... Patrick Stewart con... O sea, cualquiera de los dos aparezca al final, sea Patrick Stewart, o sea cualquiera de los dos Magnetos, el nuevo el Charles Xavier joven, ¿cómo se llama el mancito este que hizo Fragmentado? No me acuerdo. Monserrat, tú eres bueno para los nombres. James McAvoy. McAvoy, claro. Recuerden a... No, debe ser el man. Si es McAvoy, te basta y te sobra, o sea. Imagínate a totalmente esta man totalmente desquiciada ya impartiendo o extendiendo el domo ya a niveles. Porque así va a terminar, desquiciada, sí. No hay de otra. Expandiendo el domo y que de repente venga Charles Xavier, James McAvoy y la paga así. Último que la paga mentalmente, papá. Y el man te diga, no sé cuánto tiempo más pueda contenerla. ¡Pum! ¡Crédito! ¡Gol de crédito! ¡Exacto! ¡Please stand by! Para terminarlo bien, ¿no? Please stand by, así tiene que terminar. ¿Ya? Pero algo así, o sea, a mí me emocionaría que terminara así, con un Profesor X o con un Magneto. Si terminara así sería increíble. Pero en cliffhanger. Pero bueno. En cliffhanger, o yo lo veo más como que, o sea, de ley, no tanto como cliffhanger, sino como ustedes dicen, ya el polvo asentado y algo más que ya como medio conversado al final, más o menos como Capitán Marvel al final, algo ya sentado en una mesa, todo más tranqui, para ir al pie al otro. Quizás el detalle. La otra no sé si sea tan. Hay un rumor que termina con Tobey, con Tobey Maguire también. ¿Qué? Hay un rumor que termina también con Tobey Maguire. No. ¿Sí? ¿Esta serie? No, te jala. No. Es imposible. Acuérdate que esta serie y en Spider-Man 3 y termina esta saga de multiverso supuestamente con Doctor Strange. O sea, claro, en 2022 que termina. Ajá, entonces. Tienes que meterle ya ahí. Tienes que ver la película, doctor. Entonces, Pero Maguire es un cameo a nivel. Es otro nivel. Skywalker. Esa cuestión, o sea, no sé. Estratosférico. O sea, no sé. Para mí, Profesor X y Magneto serían ese tipo. Claro, más mutante es Skywalker. O sea, está bien lo que tú dices de o sea, también me gustaría, pero en cambio no tienes cronograma de mutantes de aquí al 2023. Entonces, no, a mí me gustaría, pero no sé, ojalá, pero... O sea, ahora, la idea es que esta serie te lleve, o tú vendas esta serie, la idea es que esta serie te venda el siguiente producto. Entonces, el siguiente producto es Spider-Man 3. Pero en mayo tienes al Soldado del Invierno con Falcon. Sí, marzo, pero no creo marzo. Que... No, en marzo. Va a ir por... yo creo que esa va a ir por... Esa, creo que va a ir Soldado del Invierno atando con Black Widow. Me parece que va por ahí. Porque sí, es buena idea. Buena idea. O sea, es otra línea. Miren algo, solo para orientarlos más o menos. Cuando ya tú te empiezas a conocer el universo, ya cuando estás viendo el MCU, tú ya te das cuenta de que hay algunas historias que básicamente transcurren sobre la Tierra o en la Tierra. Ya entonces tienes el Iron Man, Capitán América, tienes historias terrestres. ¿Ya? Inclusive la Era de Ultrón son historias terrestres. Por la otra banda tienes a las historias del espacio, tienes a los Guardianes de la Galaxia, tienes a Thor, tienes al área de Thor, tienes a todos ellos, o sea, y es muy gracioso, pero estos genios, porque son unos genios, y la tercera área tienes al mundo cuántico, que al final es el que termina salvando todo. Y por ese lado tienes a Ant-Man. Que va por ahí Ant-Man. Yo creo que va Ant-Man y va ¿cómo se llama? Va los Young Avengers, van por ahí. Claro. Y el Doctor Strange. Doctor Strange también. Doctor Strange es terrestre, diría yo. Pero Doctor Strange es cuántico. Los multiversos es cuántico. Doctor Strange va, pero Doctor Strange ya te la están cantando que va a ir. O sea, la línea argumental clara. Pero es lo que dice Fernando. El asunto es, ya te digo, el siguiente malo, tú lo sacas de la Tierra, el siguiente malo lo quieres sacar de la Tierra, del mundo cuántico o del espacio. Yo creo que, exacto, de ahí deberíamos elegir, porque de ahí se debería ver los que vienen, Strange, la brujita y todo lo demás, contra un malo, ¿de qué lado iría? A ver, pero ahí vamos a ir segmentando. El malo que supuestamente viene pintando de WandaVision hasta Doctor Strange es Mephisto, supuestamente. Esa es una opción uno. La opción dos que viene, que tú bien has dicho, del mundo cuántico, ya está cantado que va a ser Kang, el conquistador. Ahí tienes el segundo malo, la segunda opción. Y el tercero, que acuérdate, Christian Bale, y el señor Christian Bale firmó para Thor and Thunder. Entonces, que es, mira, sí, es correcto, sí, es buen dato. Tienes el God Slayer, que es lo que va a interpretar este Christian Bale. Se queda como ahí. Entonces, no, yo solamente estoy diciendo las opciones. Ahí No, sí, está bien. Lo que pasa es que tendría que ser, o sea, ahí ya tienes tres opciones. A nivel villanes, tiene que ser un villano que sea una amenaza para absolutamente todos. Entonces, todos los universos. Quizás podría ir por el lado que tú mencionaste de Kang el Conquistador. Porque eso es como que está entre todas las cosas. Y justamente ahorita el tema de acuérdate que justamente me leí, bueno, no es que me leí, sino que vi los videos de posterior a House of M, que acuérdate que Wanda después de decir No More Mutants, la más se pierde. Entonces, después de salir el argumental, en los cómics sigue con Young Avengers y sigue con justamente esa forma. Se forman todos, el que los forma es Visión en cómics. Entonces puede ser que por aquí Visión me lo jalen también de WandaVision de una manera media rara. Visión va a seguir vivo. En los cómics, el que forma los Young Avengers, el como quien dice, el adulto mayor dentro de ese grupito de adolescentes es Visión. Ah, mira vos. Pero aquí tiene que quedar muy loca. O sea, al final va a ser malo. Ella va a terminar loca y va a terminar destruyendo cosas. Ahora, y de ahí estos jovencitos, Wiccan y Billy, ya mayores, se van a buscar a la mamá, y la mamá está casada con, o se va a casar con Doctor Doom. Oh my God. Pero no creo que vaya por ahí. Aparte, no, solamente estoy diciendo el tema. No, sí, sí. Y para los muchachos estos mayores es en dos episodios. como van creciendo los hijos putas. A este paso en el episodio 9 ya están grandotes, bueno, y casándose. La ya, plena, y... para la segunda temporada ya son abuelos. Y te termino la línea después de que Doctor Doom tiene cuatro fantásticos. Y después de Doctor Doom terminas con Avengers vs. X-Men. Termina ese arco argumental en cómics. De House of M pasas a Young Avengers, y terminas en Avengers vs. X-Men. Ese es el argumental en cómics. No sé cómo lo vayan a adaptar acá, pero como tener una referencia, va bien. Y eso que mencionaste son como casi 10 años. Son dos años. Eso te iba son a decir. Dos años de eso. Son dos años de cómics. Muchos años, es impresionante, es una locura. Son unos genios estos manes. Yo me los imagino sentados en una mesa gigantesca empezando a planificar y parándose así, rayando las paredes y armando todo. Ah, ya, y el villano de acá, el villano de Young Avengers es Kang el Conquistador. Entonces, oye, se olvidaron de Eternal, se olvidaron de ellos, ¿no? ¿Quién? Claro, supongo. Yo creo que... hay que ver cómo va eso. Bien, Iba. Ajá. Bien, no, no, me refiero a que por qué lado va. Porque es como medio historia de referencia nada más, según yo. O sea, hay que ver cómo lo explotan. Porque en teoría es... Y oye, alguna vez... Eternals podría sacar un buen malo. Si hasta Thanos tiene que tener un cameo por allí. De Eternals podría sacar un malo interesante. ¿The Beyonder qué es? No es un tipo de Eterno. Ahí sí me falla la memoria. El que arma las Secret Wars en los cómics. No, sí creo que es un Eternal. ¿Quisiera sí, confirmación en este momento? No te la voy a dar, porque no voy a googlear. No, impresionante lo de las referencias que hay en el MCU, es una locura. Tienes que ver las películas dos o tres veces, cada capítulo de Wanda. Ojo con algo, si se lo ven en español van a perder referencias. Si se lo ven en inglés, van a perder, pero también pierdes referencias, aunque te parezca mentira, o sea, por la velocidad, me refiero a que por la velocidad con que lo dicen, o con que lo hacen, o con que tú pestañeas. O sea, míratela cada capítulo dos, tres veces. En mi casa la veo yo en la mañana y con mi esposa la vemos en la noche. Es más, en la traducción se pierden a veces referencias. Sí, se pierde muchísimo. En el último capítulo no es lo mismo decir que Wanda te diga me gusta mucho, y el otro agarra y dice... ¿cómo es chili con carne? Y acá te lo pasan como tacos de canasta. Entonces, hay que vérselo dos o tres veces para realmente agarrar, sobre todo agarrar todas las referencias, la cantidad de referencias que los creadores del MCU ponen en cada una de sus películas referenciado con otras películas. O sea, nunca lo voy a entender cómo lo hicieron. No sé si ellos 10 años antes planean todas las referencias, no sé cómo le hacen, es una genialidad. Kevin Feige dijo que el mal le sirvió el año de la pandemia para reestructurar mejor la fase 4. Entonces, ha tenido un año para camellar tranquilo. Debe haber algún porcentaje importante de prueba. De seguro hay cosas que las vimos al principio que nunca más las volvimos a ver. Como, por ejemplo, qué sé yo, el mandarín. No lo hemos vuelto a ver más. Y en teoría era algo guau. Yo creo que estos Iron Man fueron totalmente experimento, y el experimento le salió bien, porque no había tanta fe en esos Iron Man. Claro, claro, claro. Pero es lo que te digo, o sea, de ley... Bueno, pero no, el mandarín en el Iron Man 3, pues, ya estaba un camino recorrido. Pero ya te digo, debe haber una buena porción de prueba y error en el cual no... Claro, ya tuviste 10 años de prueba y error, o sea, claro. Hasta la fase 2 creo que fue la prueba y error. Y ahí ya dijeron, sabes que no, fase 3 no vamos por aquí y va. Sí, ya no, dijeron, ya no le pintemos más las cejas a Toro. Ajá, o sea, y arreglemos esta huevada. O sea, dijeron los manes, ¿sabes qué? Que Thor tenga la misma personalidad de Chris Hemsworth y ya Thor, la personalidad acartonada de la 1 y la 2, en Thor 3. Que no actúe ya este man. Ajá, déjale que el man tenga el personaje, haga la gran Robert Downey Jr. con Iron Man, ya déjalo que el man fluya. Y Thor resucitó por ese tipo de decisiones que hacía, ¿no? Entonces, proyecciones para el final, porque esto ya lo tenemos que estar cerrando, lo hemos hecho muy largo. Pero es que hay bastantísimo que decir, pues. Por eso, vayamos cerrando. A ver. Como, bueno, ya hemos quedado en que creo que en denominador común que esto no acaba bien. Cada quien que escoja el cambio final. ¿Quién es el cambio final? Cada quien que escoja qué personaje, a su parecer, hace el cambio final, tipo lo que es Kate Walker de Mandalorian en WandaVision. Ok. Empieza tú. Yo creo que va a ser Tobey Maguire. ¿Quién? Okay. Tobey Maguire, el primer Spider-Man. Fernando. ¿Qué es lo que quiero? Cualquier Magneto. Ya. Ok. Juliana. Yo creo que va a ser el Doctor X. Y a mí se me hace que van a unirlo con los X-Men, de alguna manera. Está bien. Yo creo que va a ser Iron Man. Pero Iron Man está muerto. ¿Quién? Pero también Visión y. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya no vuelve, no vuelve. ¿Cómo vas a traerlo a Iron Man? O sea, medio mundo casi muere en las salas de cine de dolor al verlo morir a Iron Man. Es un retroceso. Pero ojo, yo no dije que lo vayan a traer de vuelta. Es un cameo. No. Ahora creo que me acuerdo. Ya puso la ficha, déjenlo, ya puso la ficha. Me dolió hablar del tema, sinceramente. Solamente para meterle más ají al encebollado. Me acabo de acordar que, acuérdense que este man de el que hizo Capitán América, con los nombres terribles hoy día, firmó para hacer unos cameos. Rogers. Sí, claro. Solamente acuérdense de eso. Chris Evans. Firmó nuevamente con Disney. Y se entiende que va a hacer unos cameos para Winter Soldier, supuestamente, pero. Obviamente. La dejo por ahí. Ni mi ficha, ni esa ficha creo que funcione bien. Pero había que lanzar una ficha, sí, en todo caso. Bueno, yo solamente me vuelvo a quejar de Disney Plus. O sea, yo dije lo que creo que iba a pasar, pero la verdad que lo que dijo a mi tocayo es que aparezca. Ay, ¿cómo se llama el magneto de joven? El mancito que hace el actor, Michael Fassbender. No. Magneto. Michael Fassbender. Fassbender, claro. Sí. Claro, Michael Fassbender, que sería ahí que el que entra Charles Javier también apagándole la mano diciendo no sé cuánto tiempo la pueda contener. Ese sí me parece buenísimo. Algo así, uff. Bueno, entonces lo dejamos así. Dale. Sin muchas conclusiones así como profundas, pero habiéndonos creo divertido bastante en esta hora 40. De estar hablando sobre. Sí, no, es menos, ¿no? Menos, pero bueno. Es menos. Se repita, pues. Yo culmino con mi queja a Disney Plus, por favor, ¿cuándo van a subir las 27 temporadas previas de Los Simpsons? Sigo esperando, estoy pagando ya 3 meses. ¿Para lo que crees? ¿Para qué? Si... Para el día, para creo que mañana o pasado mañana, todos los canales Fox pasan a llamarse Star. Y van a subir como Star a la plataforma de Disney Plus. Así que prontito vas a tener todo el contenido puerco y sucio que antes tenías en Fox. Ya lo vas a tener en Disney Plus, pero ya no como Fox, sino como Star. Ay, bueno. Excelentes noticias. Sería bueno tenerlo, ver a Jojo Rabbit en ese catálogo. Sería espectacular. Claro, no se te agarraron. Es que es triste, porque pongo catálogo de las cosas que para ver en Disney Plus. Y digo, uy, Los Simpsons. Y hay dos temporadas. La película las mejores. Es mala. Y dos cortos. Es como que, ¿dónde se fueron mis $6? Ya llega. Siento estafa. Disney, siento estafa. No, pero es que tienes que ver, tienes que irte. Yo lo estoy aprovechando Disney Plus por el lado de Star Wars. Y las princesas. Ah, bueno, las princesas sí, pues también, claro. No, es que ya mi hija ya no es de princesas. Entonces, ya ahorita estamos viendo, por ejemplo, todo lo que es Clone Wars, por ejemplo. Entonces, nos sentamos a ver todo. Entonces, Clone Wars es completito para entender todo ese universo, entonces ya vamos por la segunda temporada ya de Clone Wars y ver 4, 5, 6 episodios con tus hijos ahí como para que le vayan cogiendo el gusto al universo, pero Star Wars sí está completito y es espectacular todo el catálogo que tienes de Star Wars. Bueno, tampoco espectacular, ¿no? Es bueno, no está completo, pues. Está completo. Sí, pero no hablemos de espectacular, lo último ya valió pistola. Pero Mandalorian no dicen que es increíble. Yo no he visto Mandalorian. No estoy hablando de Mandalorian. No, en la nueva trilogía. Para otro podcast, ya cierran. Está bien. Buenas noches, señores. Que se repita. Chao, nos vemos. Chao. Buenas noches.